El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde. Con 9 minutos, hoy 29 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 48, 334 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 21 grados centígrados. A pesar de que es una temperatura agradable, el viento es frío. Le recomiendo que se cubra usted, hay mucha influenza, esto ha generado que las personas pues estén padeciendo gripe, tos, como escuchará usted, un poco congestionados, sí, por esta influenza que hay en la Ciudad de México y en todo el país. Las temperaturas van a seguir bajando, la recomendación es que se cuide, que salga cubierto. Temas del día de hoy. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Cuba a las exequias de Fidel Castro Ruz. El día de hoy, en esos momentos, ya están a punto de empezar el funeral que se está realizando. Hay que recordar que son 9 días los que se decretaron en la isla de Cuba para poderle rendir honores a Fidel Castro, sin lugar a dudas un ícono del siglo XX, influyó en todos los países, en todo el mundo, con estas políticas públicas que se fueron desarrollando en la isla. La libertad es lo que buscaban, el costo que tuvo esa libertad para los cubanos, hasta hoy se sigue viviendo. El mapa geopolítico, a partir de que Fidel Castro toma el poder, cambia radicalmente, y ahora, con su muerte, también sufrirá grandes cambios. Si les parece, en lo que establecemos comunicaciones con quienes van a estar acompañando el día de hoy, que va a ser el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, nos va a hablar sobre los temas económicos, esta parálisis económica que se empieza a sentir en México, dicen algunos que estamos entrando a una recesión. Vamos a preguntárselo al doctor Raimundo Tenorio. Y también vamos a hablar con Ramsés Pech Razo, él es analista en temas de petróleo, de energía a nivel mundial, para que nos platique un poco qué está sucediendo con Pemex. Ya ve que ahora se están licitando precisamente estas exploraciones a nivel de mar profundo. Bueno, ¿cómo van y qué es lo que está sucediendo en el mercado del petróleo? Vamos a tener reporte también de Isis Alonso Cárdenas. Él es colaborador del Instituto Cubano de la Radio allá en Cuba, para que nos platique sobre la llegada de los diferentes mandatarios a la isla con esto de las exequias de Fidel Castro Ruz. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Organización Civil Transparencia por Quintana Roo presenta 3 denuncias ante la PGR en contra de presuntos prestanombres del exgobernador Roberto Borge Angulo, entre ellos su mamá María Rosa Yolanda Angulo Castilla. Fuero constitucional de Javier Duarte de Ochoa vence mañana al finalizar su mandato. Aunque nunca ha sido un impedimento para su detención, asegura el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia. Por lo menos 12 entidades del país espían ilegalmente los celulares y computadoras de sus ciudadanos sin que tengan facultades para hacerlo y sin que haya evidencia de que sea utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones, de acuerdo con el estudio titulado El estado de vigilancia fuera de control. Rechaza Rafael Moreno Valle la propuesta de su presidente nacional Ricardo Anaya de aparecer en los spots del PAN junto a Margarita Zavala, pues dice que no se trata de promover intereses personales, sino la imagen de Acción Nacional. Adelanta que una vez que termine su mandato el 31 de enero de 2017, iniciará una gira nacional para construir un proyecto ganador rumbo a las elecciones a la presidencia de la República en 2018. Pérdidas por delitos cometidos contra empresas en México asciende a 138 mil millones de pesos según cifras del INEGI, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos directo a Cuba, a la isla que está aproximadamente a 40 millas náuticas de Miami, Florida. ¿Qué le voy a decir? Frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está Isniel Alonso Cárdenas, colaborador del Instituto Cubano de Radio y Televisión, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Isniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya tarde noche allá en Cuba. Muy buenas tardes a ti, a todos los que me escuchan. Bien, Isniel, preguntándote cómo va esto de las exequias de Raúl Castro allá en la isla. Tengo entendido que ya llegaron los diferentes dignatarios de las naciones amigas. Sí, yo siento que hoy a las 7 de la tarde, de noche, de hora de Cuba, se va a realizar un acto político cultural en la Plaza de la Revolución. Esta plaza de tantas veces que acogió los grandes discursos de Fidel Castro, y que hoy vienen muchos, ya se encuentran muchos representantes de países amigos, unos con sus presidentes y otros que mandaron alguna representación. En el caso de México, llegó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué otras naciones? Exactamente. Además del presidente Enrique Peña Nieto, como bien decía en México, también está el presidente del Estado de Bolivia, Evo Morales, está Rafael Correa de Ecuador, está Daniel Ortega de Nicaragua, Alexis Chica es el único mandatario representando a la Unión Europea. Porque China, de Asia, mandó al vicepresidente, Europa en general, en muchos países, Alemania mandó su canciller, son muchos, pero generalmente son países africanos que vienen con su presidente, y algunos africanos como el de Sudáfrica, y otros más, que en realidad la cifra exacta no está bien precisa. Se habla de más de 25 países de representación de países que vienen a rendirle tributo al máximo líder de la Revolución Cubana. De los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos noticias de que no iba a estar el presidente Barack Obama. ¿Quién llegó? Es difícil que Estados Unidos mande a alguien. En todo caso, si acaso se especula mucho que el embajador de los Estados Unidos aquí en Cuba pudiera estar presente, pero no es una gana. En realidad no es noticia que Estados Unidos no mande, producto de la cantidad de años de roce entre un gobierno y otro, que han presentado bien a los Estados Unidos. Y con las nuevas declaraciones de hecho electo, ahora mismo las tensiones un poco que suben, porque estaba la expectativa de qué pasará en un futuro con las relaciones de Estados Unidos por las declaraciones de Donald Trump. En la parte social, el pueblo cubano, ¿cómo ha llevado estos días el luto que se ha manifestado hacia la muerte de Fidel Castro Ruz? ¿Cómo lo has percibido tú? Mira, te podría decir que hoy fue uno de los días más difíciles, porque hoy a las 12 del día, del mediodía, cesaron las actividades, el pueblo al líder de la Revolución Cubana, pero a las 12 del día fue todo eso. Se espera, todo el mundo está esperando la caravana con la cinta de Fidel Castro, que van en forma inversa de La Habana hacia Santiago. En el año 59, cuando tuvo la revolución, la caravana fue de sentido opuesto, desde Santiago hasta llegar a La Habana. Ahora se retirarán en sentido opuesto, en aquel entonces el 59, van a salir desde La Habana en horas de la mañana, debe llegar el día 3 a Santiago de Cuba, por todo lo largo y ancho de la isla, y el pueblo que está esperando con ella pasar la caravana y rendir a su último punto al máximo nivel. Estamos platicando con Isniel Alonso Cárdenas, él es colaborador del Instituto Cubano de Radio y Televisión allá en Cuba. Isniel, yo te preguntaría, políticamente ha habido algunos pronunciamientos, se perciben algunas intenciones de cambio, algunos reclamos o definiciones hacia Raúl Castro. ¿Cómo se percibe el plano político? Sí. En general, el pueblo sabe lo que Raúl, además de ser el hermano de Fidel, desde el punto de vista de sangre, es el hermano de ideología, es el hermano de conciencia. O sea, que en ese sentido, no, el pueblo no va a haber ningún cambio. El cambio que nosotros es ya hace rato empezó a andar. Poco a poco nos hemos abierto un poquito más a la inversión extranjera, pero es propio del mismo sistema de nosotros de implementar la economía cubana, desarrollar la economía cubana a base de un desarrollo socioeconómico debido a las inversiones extranjeras. Pero no quiere decir que en Cuba vaya a haber un cambio, ni ha ocurrido cambios de que la gente esté pidiéndole que haya cambio. No, este pueblo cubano hace rato ya echó a andar con la nueva política económica del Partido Comunista de Cuba, echó a andar hace rato cambios en la estructura, sobre todo reformas económicas en esto que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Nos estamos abriendo más inversiones extranjeras, sobre todo en la parte del Mariel, que está a la zona del Mariel, donde se les brinda una serie de beneficios a empresas que quieran invertir en Cuba. Pues por lo pronto aquí en México estaremos al pendiente de cómo se van desarrollando estos 9 días de luto en Cuba. Te agradezco mucho, Isniel Alonso Cárdenas, el que nos hayas dado el reporte. No, agradezco a ustedes por haberme llamado. Es Isniel Alonso Cárdenas, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, allá en Cuba. Así se van desarrollando las exequias, ya los diferentes mandatarios han llegado a la isla. En unos momentos más, allá en Cuba, que son las 7 de la noche con 25 minutos en estos momentos, se van a iniciar pues todos los protocolos que se han preparado para rendirle homenaje a Fidel Castro Ruz, obviamente un ícono del siglo XX y que ha permanecido en siglo XXI allá en Cuba y en todo el mundo. Ya tenemos en la línea a... está Gabriela Hernández. Gabriela Hernández, nos vamos al Estado de México. Entonces, ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Yo tenía entendido que se había ido a Acapulco a solearse y a broncearse, pero tiene el reporte sobre el Sistema de Desarrollo Integral del Estado de México. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bueno, sí, como lo comentabas, ya regresamos de ir a trabajar, Eduardo, allá a Acapulco, y bueno, ahora aquí en el Estado de México reportando... Muy como bien. Trompo chillador andas, ¿no? Para arriba y para abajo. Pues, ¿qué le hacemos, Eduardo? Así es la chamba del periodista, ¿no? De los reporteros, andar buscando detrás de la nota del suceso informativo. ¿Qué ha pasado en el Estado de México? Que estuvo Eruviera Ávila allá en Amecameca, ¿no? Estuvo la presidenta de honoraria del DIF del Estado de México, su hija, Isis Ávila Muñoz. Ajá. Quien entregó beneficios a mujeres trabajadoras de ese municipio, Eduardo. Esto durante una gira de trabajo en la cual anunció la distribución de más de 50,000 tarjetas de la efectiva. ¿Recordarás aquella polémica que se dio en cuanto a esa tarjeta? Bueno, pues ahora está dando buenos frutos a todas las familias de esta entidad mexiquense. Y bueno, esta distribución de la efectiva será en todo el territorio mexiquense. De igual manera también destacó Isis Ávila la importancia que las mujeres ayuden a sus cónyuges. Además también que las madres jefas de familia tengan herramientas para salir adelante, esto por medio de oficios y trabajos que sean bien remunerados.

Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Los resultados del proceso electoral en Estados Unidos pueden tener muchas consecuencias en el país debido a las propuestas del candidato elegido. Si bien es cierto que el discurso de Donald Trump se ha moderado, persisten riesgos sustanciales, especialmente en la relación al rechazo al libre comercio. Dado lo anterior, las autoridades en México comienzan a actuar, empezando por el Banco Central. La semana pasada, el Banco de México subió la tasa de interés en 50 puntos base para ubicarse en 5.25. Las principales razones del incremento se pueden reducir en los siguientes puntos. Primero, la fuerte depreciación que ha sufrido nuestra moneda ha comenzado a tener un traspaso, es un pass-through en la inflación, principalmente en las mercancías que tienen componentes importados. Adicionalmente, esperamos un aumento en el precio de las gasolinas derivado del comienzo de la liberación del mercado de la gasolina. Y segundo, el aumento en la posibilidad de un incremento en la tasa por parte de la Reserva Federal a consecuencia de la política fiscal expansionista del nuevo presidente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y para los pesos y centavos le tengo las cifras. El dólar quedó el día de hoy a la compra en 20 pesos con 15 centavos y a la venta en 20 pesos con 90 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores registró una ligera pérdida de 0.22%, quedando en 45.372.19 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en $39.51 el barril y las reservas internacionales están en $174.078 millones. El oro y la plata, bueno, el oro lo consigue usted esa monedita de 32 gramos, la onza de oro en 31,000 pesos y la plata libertad en 300 pesitos, ni más ni menos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y analista en Economía y Finanzas, que nos apoya aquí en el Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, muy agradecido de que nos tomes la llamada. Ah, igualmente, cómo no, como siempre, distinción a sus órdenes. Ya escuchamos ahí de la OCDE, ¿no?, de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que bajan las previsiones para México, y por otro lado vemos que los países de la OPEP, que están afiliados a la OPEP, proponen también el bajar la producción de petróleo. ¿Cómo ves esto? ¿Qué análisis nos tienes? Bueno, mira, empezando por lo último, la OPEP se ha convertido en un engañabobos. Y ¿Cómo engañabobos? La OPEP, si algo tiene, es ser mentirosa. La Organización de Países Exportadores de Petróleo. No es necesariamente un grupo de países que hayan construido la Organización de Países Exportadores de Petróleo para ponerse de acuerdo y respetar, por ejemplo, cuotas de producción en el mercado y, en consecuencia, sea conveniente a los precios que ellos establecen en el mercado. La OPEP no se ha distinguido justamente por ser un acuerdo de caballeros que respeten los acuerdos, al contrario, se engañan entre sí, dicen estar de acuerdo para bajar la producción y con ello evitar el desplome de los precios, o bien dicen ponerse de acuerdo para cíclicamente se vaya sacrificando el bombeo de petróleo para estabilizar la oferta con la demanda, y la verdad es de que nada de esto es cumplido a cabalidad. Otros países que no pertenecen a la OPEP también se la pasan engañando a la propia OPEP, como es el caso de Rusia, en donde dice, pues sí, sí, voy a unirme a los acuerdos de la OPEP para no bombear más petróleo y con ello contribuir al desplome de los precios. Y así, si tú revisas en los boletines de la Agencia Internacional de Energía o pues las noticias internacionales que se documentan acerca de estos anuncios de la OPEP, ninguno se respeta. Entonces, pues esto contribuye justamente a esa volatilidad en los precios del petróleo, y aquellos países que no son miembros de la OPEP, como la Gran Bretaña o como Estados Unidos, pues obviamente es que han tomado la ruta libre, la vía libre, y han tomado decisiones, por ejemplo, en materia de producción de petróleo en otras tecnologías, como es, por ejemplo, los esquistos, y la OPEP ha respondido pues obviamente también con un puñetazo en la cara, bajando los precios justamente del petróleo tradicional, para provocar que los proyectos de estos esquistos de petróleo en Estados Unidos, por ejemplo, no sean rentables. Entonces, hemos estado en medio de una guerra de intereses y de engaños entre OPEP y países no miembros de OPEP. Y esto, sin lugar a dudas, nos pega a los mexicanos con todo, ¿no? Ya te comentaba al principio que estaba leyendo sobre la OCDE, que dice que para 2017 están bajando los pronósticos de crecimiento en México. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, justamente porque, entre otras cosas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo que hace es tomarle el termómetro a la evolución de las economías miembros de la OCDE, y pues lo que ve es que esa desaceleración que ha habido en el comercio mundial entre países lleva ya 18 meses, año y medio, en que no puede detenerse esta caída en la velocidad del comercio internacional, es decir, el flujo fundamentalmente de exportaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes finales. Este es fundamentalmente la causa del debilitamiento en el crecimiento mundial, un debilitamiento en los flujos de comercio resultado de un menor consumo de materias primas, para empezar, de parte de los chinos, y también por parte de la Comunidad Económica Europea, que no logra tomar a sí misma las riendas de la reactivación económica, más preocupados por problemas de orden monetario, de deudas, que verdaderamente volver a echar a andar la máquina económica. Entonces, bueno, pues no le hemos pasado con expectativas de crecimiento que han tenido que venirse ajustando a la baja, a la baja y a la baja. Mira, la actividad económica ha venido resistiendo el colapso de los precios del petróleo, la debilidad del comercio mundial y el endurecimiento de las políticas monetarias de los diferentes países. En México, ya el Banco de México, nuestro Banco Central, subió las tasas de interés para aquellos que se dedican a prestar dinero, ¿no? Y se espera que para enero haya otro incremento de medio punto base, ¿no? Que nos llevaría prácticamente a 5.25% en las tasas de interés. ¿Esto cómo va a afectarle a la población? Por ejemplo, en las hipotecas, en las tarjetas de crédito, ¿cómo lo analizas? Pues evidentemente, al haber un debilitamiento en la actividad económica, hay también un debilitamiento en la capacidad productiva. Eso trae como consecuencia ajustes en costos. Los ajustes en costos, muchos de ellos se resuelven con financiamiento, y ese financiamiento, bueno, pues lo que busca es también tasas de interés que puedan resolver el problema de las empresas. Sin embargo, pues la misma astringencia crediticia de parte de los intermediarios financieros hace que se encarezca el crédito ante mayores riesgos. Al final de cuentas, el argumento fundamental para encarecer el crédito son los riesgos eventuales en el cobro que pudieran padecer, obviamente, las instituciones prestamistas. Por eso es que los créditos para personas físicas se encarecen, entre otras cosas, el crédito al consumo, el crédito personal, el crédito hipotecario, porque la seguridad con mantener el empleo de las personas en el mediano plazo no es tan cierta, y entonces eso hace que las instituciones intermediarias financieras con esa excusa encarezcan el crédito por tener más riesgos en la recuperación. O sea, le tienen miedo a que no puedan recuperar los dineros que están prestando, ¿no? Fíjate que el periódico El Punto Crítico el día de hoy, en su cabeza principal, dice: se frena actividad económica, advierte OCDE que México se enfrentará a choques externos desfavorables. Vientos huracanados ya se perciben a nivel mundial, pero a México nos va a llegar como un huracán de categoría 5 o 7, ¿no? Sí, y es lo que, entre sus metáforas, el propio gobernador del Banco Central, Don Agustín Gartens, pues decía que se acercaría a una tormenta perfecta. Pues me parece que también las metáforas ya deberían dejarse en el cajón y abocarse más a los acontecimientos reales en lugar de andar especulando. Entonces, es un hecho que este debilitamiento en picada de las economías, y particularmente en México, que hemos estado en ciclo recesivo. Es muy diferente el hablar de recesión, que es el resultado de que el Producto Interno Bruto caiga a tasas negativas, a hablar de un ciclo recesivo. Un ciclo recesivo se debilita el asfalto para el futuro, ese asfalto que significa la inversión productiva. Y eso es lo que ha debilitado a la economía fundamentalmente. Se ha dejado de invertir en, por parte de inversión pública, en infraestructura de todo tipo, como también en la iniciativa privada, en reposición de capital que ya se consumió, que se ha depreciado totalmente. Entonces, ese asfalto para el futuro es el que está debilitado. Año con año vemos todos los mexicanos que acciones externas, por ejemplo, en este caso Donald Trump, el petróleo a nivel mundial, que si la situación de las constructoras en Europa, que si en Estados Unidos se cae la venta de viviendas, nos pegan y nos pegan durísimo. ¿Qué es lo que pasa con México que no alcanzamos a salir durante décadas y décadas de esta situación financiera? Siempre hay un problema externo que viene a arruinarnos la vida. ¿No se ha podido liberar de alguna manera o separar las decisiones políticas de la económica? Lo que ocurre es de que la política y la economía están vinculadas porque la propia ley vincula una cosa con la otra. Es decir, no podríamos hacer política económica si no existiera la política para hacer leyes. Claro. Leyes en materia de regulación de los mercados, en materia de ingresos, de impuestos, de ejercicio de presupuesto, de competencia económica. Entonces, esta vinculación entre política y economía es de todos los días. Entonces, nosotros hemos estado atrapados en un círculo vicioso, entre otras cosas, porque no es culpa de la teoría. Créeme que es culpa de los humanos, de quienes instrumentamos esa teoría. Y entonces, bueno, pues hemos estado en nuestro país en vaivenes de diferentes aplicaciones de modelos económicos que obedecen pues a estilos de gobernar, que eso va con la política de la mano, y también obedece a, pues obviamente, a propósitos de llevar a cabo sueños de llevar a México hacia el desarrollo. Yo no creo que nadie se levante con la intención, como dijo el presidente, de joder a México, pero de que hay omisiones y errores en el camino, los hay. Bueno, pues ahí está el panorama general. Yo no le veo ese fin de año un cierre muy alegre, ¿no? ¿Tú crees que haya posibilidades para los ciudadanos de a pie de tomar previsiones para 2017? Sí, mira, es un fin de año diferente, porque cada vez se va agravando más en razón de la precariedad, por ejemplo, de los salarios, el acceso a, pues obviamente, esquemas de vida digna que se van deteriorando. Aquí lo que hay que hacer es ser más conscientes en el ámbito familiar de que estamos en tiempos verdaderamente de austeridad, no de ser miserables, y de sí cuidar el patrimonio personal y el patrimonio familiar, y hablarlo de frente con la familia y saber qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario, para tener los dolores de cabeza que sí se pueden atender, y los que no, bueno, pues de plano no asumir costos que lo que provocan sea angustia y además dolor. Que la mayoría de la población anda así, ¿no? Angustiada en cuanto a no saber qué es lo que se debe hacer. Ya nos diste unos tips. Agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hayas comentado esta información. Un gusto saludarlos y felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas económicos financieros, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Santa Fe. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, firmó un convenio en el que declara la demarcación amigable con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. La iniciativa busca dar seguimiento al nombramiento de la Ciudad de México como amigable con dicha población y fomentar los valores de respeto, inclusión y no discriminación. Ricardo Monreal mencionó que la delegación Cuauhtémoc responde a la necesidad de atender a todas las poblaciones que conforman la ciudad.

La tasa de desocupación en Puebla cayó entre octubre de 2015 y el pasado mes 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 3.5 a 3.1%, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por su parte, el gobierno de Veracruz debe hasta las tortillas que durante 5 años fueron enviadas a los centros de rehabilitación social, acusan trabajadores de la tortillería Magnolia, con la finalidad de robarle 15,000 pesos. Así como alhajas, un médico fue asesinado durante la tarde del sábado de 7 puñaladas en el poblado de Aztapa, allá en Tabasco, por un par de sujetos que llegaron a pedir información para el alquiler de una casa propiedad del Galeno. Hasta estos momentos los criminales no han sido detenidos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y mire, temas del petróleo. ¿Qué está sucediendo con el petróleo mexicano? Las cosas difíciles, ¿no? Petróleos Mexicanos, la gran empresa de México, fue dividida en 5 mini empresas que cada una tiene una función específica. Se han puesto ya a licitación, parece que en esta nueva licitación participan 5 consorcios, 7 son los que ya están inscritos, buscando aguas profundas. ¿Esta es la solución para México? Pues fíjese que no. Estados Unidos de Norteamérica, con la cantidad de pozos que tiene en ese momento para explotación, le están produciendo más de 14 millones de barriles diarios de petróleo. Y en el caso de México, seguimos dependiendo de las gasolinas y de los demás derivados de petróleo de Estados Unidos. Si la política de Donald Trump a partir del día 20 de enero de 2017 se aplica como la ha venido expresando, nos va a meter en serios problemas a todos los mexicanos. Imagínese que nos corte el suministro de gasolinas a México. ¿De dónde vamos a traer las gasolinas que estamos consumiendo en nuestro país? Es un problema realmente serio, grave. O que le imponga mayor cantidad de impuestos a las gasolinas que nos exportan ellos, o sea que nosotros estamos importando. En serios problemas se va a ver no solo el gobierno mexicano, sino México como país, porque vamos a tener problema en cuanto al gas. El gas LP que usted consume también se compra a Estados Unidos. El petróleo que produce México se vende, pero en cantidades, se puede decir, irrisorias con respecto a la demanda que tiene la industria a nivel mundial. Sin embargo, con la producción que tiene Estados Unidos de Norteamérica, puede llenar el hueco en el mercado con casi 4 millones de barriles diarios, porque Estados Unidos consume internamente 10 millones. Esto ha hecho que el precio del barril de petróleo en el mundo baje los precios a niveles que no se habían visto, y la situación ha llevado a muchas empresas petroleras a llegar al punto donde más les conviene no sacar el petróleo que seguirlo sacando, porque sus costos se han venido elevando a través del tiempo y el precio del petróleo ha venido bajando. ¿Qué va a pasar con México? Realmente nuestro país lo que necesita es inversión, pero inversión en petroquímica, inversión en plantas que puedan procesar el crudo y vender al resto del mundo productos derivados del petróleo. Nos convertimos en un país naranjero, podríamos decir, ¿no? Que cosechamos las naranjas, se las vendemos al mundo y luego nos vemos obligados a comprarles el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para hacerlo. El petróleo en México, sin lugar a dudas, lleva a una serie de situaciones que tienen en jaque a la economía. Ya tenemos en la línea el día de hoy al maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista y consultor en temas de petróleo a nivel mundial. Ramsés Perracho Razo, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí sufriendo los fríos y los embates de la economía mexicana. ¿Cómo ves la situación del petróleo? Dicen que con las coberturas, México, estas coberturas que se hicieron con respecto a los precios del petróleo, pues México no sale tan raspado, ¿no? Sí, pero eso acuérdate que lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y va al gasto corriente y no se utiliza para la reinversión de las empresas productivas, como en el caso de Pemex, sino va para cubrir gasto corriente o pagar ciertas cantidades de dinero que no se tenían contempladas. O sea, directamente no apoya a Pemex el hecho de haber tomado estas coberturas. Es no. Nuevamente al socio que llega todos los días, abre la caja y saca los fajos de billete para gastar, ¿no? Sí, lo que hace la Secretaría de Hacienda de Crédito Público es una cobertura en función del precio del barril en forma anual, y eso le ayuda a la Secretaría de Hacienda a cualquier variación que se tenga en función de lo que se tenga contemplado. Ahora de que se puso que valía $50 promedio el barril y se ha mantenido por debajo de los 42, $40. Es decir, que eso de la diferencia va directamente al gasto o corriente que utilizaría la Secretaría de Hacienda por cualquier intercambio o necesidad que requiera. ¿Cuánto estuvo invirtiendo México como país en estas coberturas, en estos seguros que se contrataron? Ya tiene más de 10 años que se han venido contratando, ¿no? Sí, y no es toda la producción de exportación, es una cierta cantidad, dependiendo de la cobertura cada año, cuánto es y cuánto es lo que se paga por esta cobertura. Se habla de más de $1,000 millones anuales. Si lleváramos 10 años, estaríamos hablando de $10,000 millones. Esa recuperación de la, por llamarle así, inversión en las coberturas, ¿a cuánto asciende, Ramsés Peche? Ahorita el dato no lo tengo yo a la mano, pero lo podemos investigar, pero yo creo que si está teniendo una relación de $1,000 millones, más o menos estamos hablando que calcúlale cuando menos 800,000 barriles, que es lo que se exporta a Estados Unidos, que esté por debajo de $42 a $8 por 800,000, lo podemos hacer el cálculo y yo creo que estaríamos, se cubriría lo que se pagó y se tendría un excedente, calculo yo, entre un 30 a un 40% por arriba de lo que costó la cobertura. Mira que me están pasando ahorita el dato y dice que México tiene un monto de recuperación de $6,400 millones para este año y que de 2015, y dice su mayor pago hasta ahora ha sido $5,100 millones para 2009, lo que se ha metido en estas coberturas. Tú, con todos los números que has visto, el conocimiento que tienes del mercado, ¿cómo ves la situación de México ante el mundo con respecto al petróleo? OPEP se había dicho que se iban a reunir para bajar el precio de petróleo a fin de que le convenga a las empresas seguir produciendo. ¿Cómo va la cosa? Mira, el día de mañana, mañana que sea pendiente, yo creo que como alrededor de entre las 5 y 8 de la mañana, tiempo de aquí del centro de la República, ya vamos a tener un dato que va a sacar la OPEP si bajan la producción, que esperaban que fuera entre 700 y 800 mil barriles. Pero acuérdate que Estados Unidos acaba de anunciar el descubrimiento de un yacimiento que podría incrementar la perforación de estas áreas y por lo tanto no tendría ningún inconveniente de hacer la inversión. O sea que seguiría inyectando más petróleo Estados Unidos al mercado. Sí, porque Estados Unidos, acuérdate que él tiene sus reservas y por lo tanto puede utilizarlas en las refinerías, lo que está utilizando ahorita, y poder incrementar la producción de crudo ligero. Y otro dato importante, mira, en Estados Unidos hoy el precio de la gasolina está entre 1.77 y 1.82 en promedio, es decir, que de un mes para acá ha bajado 18 centavos de dólar. Y en México no hemos visto esa repercusión, ¿no? No lo hemos visto nosotros, porque acuérdate que Estados Unidos, su estrategia es mantener el precio del combustible por debajo de los $2 para que pueda haber una mayor movilidad. Y hoy en la mañana, hablando con un colega aquí, que estoy aquí en Houston, me comenta que, por ejemplo, la parte de los seguros de los carros están aumentando la utilización porque están recorriendo más kilómetros la gente. Por lo tanto, el tipo de seguro varía dependiendo de cuántos kilómetros estás utilizando. Es decir, la gente, el negocio, tanto la parte de seguros, gasolina, carros y todo eso, se están viendo beneficiados porque tienen un precio de combustible barato. Sí, por supuesto. El hecho de que recorras más kilómetros implica mayor riesgo también, ¿no? Y eso incrementa las primas que se tienen que pagar en las pólizas de seguros. Sí, y tienes que tener cambio de llantas, mantenimiento, todo eso, y eso está ocasionando que el flujo de efectivo en cuanto a la industria automotriz y movilidad de la economía de Estados Unidos esté yendo a favorecida, y por eso hemos visto los indicadores de desempleo que están un poquito disminuidos, la percepción del consumidor ha aumentado, el valor de los coches, estamos viendo que hay una mayor producción y están habiendo más opciones. De hecho, por ejemplo, en una agencia de carros tú puedes ir y no te cobran por la apertura del crédito ni nada por el estilo, y hay tasa cero que había en el test giving, ciertas marcas de carros que tenían tasa cero de lo que es de los intereses. Oye, con respecto a esto de la nueva licitación que trae el gobierno mexicano, las autoridades pertinentes, ¿cómo la visualizas? Porque dicen que no hay la misma cantidad de tiradores o de inversionistas que estén interesados en participar. ¿Cómo la percibes tú? En lo que es la ronda 1.4 de la parte de aguas profundas, yo estoy viendo que de las 10 áreas que van a solicitar por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando menos 6 áreas son las que posiblemente se puedan asignar. ¿Por qué? Porque tienes un crudo ligero, extraligero, hay la información necesaria, y estamos viendo que son empresas, sobre todo el área de con Estados Unidos, que es donde está el atractivo, donde se han desarrollado, se han hecho los análisis y la evaluación de los yacimientos. En lo del área de perdido, que es el farm out, que va también a sacar Pemex, yo creo que también va a haber gran interés, en el sentido de que va a ser la primera asociación que va a tener Pemex, y en donde va a tener un nuevo modelo de negocio, en donde va a ser parte y consorcio de la explotación del campo. ¿Tú sientes que sigue siendo negocio la extracción de petróleo? ¿No le convendría a México como país bajar la producción como para no tener esos costos de estar sacando el petróleo? Porque al final de cuentas estamos comprando las gasolinas, el gas, los diferentes insumos derivados del petróleo al extranjero, no lo estamos haciendo en México. ¿No convendría guardar nuestro petróleo y nada más comprar el producto ya terminado a los diferentes países en estos momentos que está bajo el precio? El problema es que no tenemos sistemas de almacenamiento en México. Acuérdate que no tenemos dónde almacenar hidrocarburos ni gas, y sobre todo petrolíferos. A veces, de información que hemos visto, tenemos hasta entre 72 y horas más o menos para los combustibles, y crudo no tenemos tanto almacenamiento. Yo más bien creo que lo que deberíamos de hacer es que Pemex tendría que salir del presupuesto de egresos, donde se le asigna inversión, y que pueda hacer sus propias reinversiones y ayudar a incrementar la producción y hacer inversiones de almacenamiento. Y el día de ayer la Comisión Reguladora de Energía anunció que la temporada abierta de ductos y almacenamiento que tiene Pemex, para que inversionistas puedan hacer lo necesario para reactivar o mejorar la parte de esta de estos de centro de almacenamiento de ductos, que sería en la parte norte. Pero ahí creo que tendremos que evaluar que Pemex no necesitaría hacer esto siempre y cuando tuviera autonomía de su financiamiento. Bueno, pues la situación se ve bastante complicada a mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, Ramsés. Sí, y yo creo que la alternativa que tenemos hoy en día en México, no solo la industria de hidrocarburos, la industria de hidrocarburos dentro de la reforma energética solo es el 20%. Cabo y menciono, el 60% de la reforma energética está basada en nueva infraestructura y adecuar la que ya se tiene, y nuevos procesos que puedan transformar los hidrocarburos o las materias o los recursos naturales en energía. Oye, con todo lo que nos estás diciendo, me viene a la mente que si se le ocurriera a este señor Donald Trump cerrarnos la llave, nada más tendríamos 72 horas de combustible para la República Mexicana, ¿no? Sí, y esos son datos de información que están dentro de la Secretaría de Energía, en los de parte de los petrolíferos, que creo que salió en el mes de mayo, junio, donde comentan lo de los almacenamientos. Es por eso que es importante, que no importa que podamos producir 5 millones de barriles o refinar cierta cantidad de barriles, si no tenemos dónde almacenarlo, que es lo que nos falta a nosotros en México, infraestructura de este tipo. Un problema, sin lugar a dudas, de seguridad nacional. Con lo que nos estás diciendo, México le llegan a cerrar la llave desde Estados Unidos y nos paran en 72 horas de cabeza, ¿no? Sí, y creo que lo estamos viendo porque si puedes evaluar, y bueno, en el punto crítico he estado observando que salen datos que en ciertas regiones como Puebla, Veracruz y ciertas zonas hay desabasto de combustibles. Y estamos viendo también en la zona sur-sureste de cierta cantidad de combustibles que se están quedando por el momento porque ha caído un poco la refinación en lo que tenemos nosotros. Pues hay que esperar a ver qué reacción tiene la autoridad, porque el poner en manos de naciones extranjeras la viabilidad, poder seguir trabajando en México, que las industrias sigan generando productos en base a la energía que se está comprando de otros países, es una locura, ¿no? Nos tienen realmente con la bota en el cuello, en cualquier momento nos pueden ahorcar. Sí, yo creo que lo más importante de esto sería ir pensando y sobre todo ir viendo que México ya no puede invertir en la parte de estructuras o inversiones de alto riesgo, como es la industria de hidrocarburos, sino que tiene que dejar alternativas, que lo está haciendo ella, que lo hagan privados, y sobre todo dejar a Pemex que pueda ser como una empresa productiva del Estado, pero con una autonomía en cuanto a cómo puede gastar o reinvertir el dinero de las ganancias que produce antes de impuestos o después de impuestos, dependiendo dónde son los proyectos que requieren. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para poder resolver un problema, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Te agradezco muchísimo, maestro Ramsés Pech Razo, el que nos hayas puesto en contexto y este análisis tan profundo que nos has hecho. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Un abrazo muy fuerte. Pues así las cosas, sin lugar a dudas. Vamos con diferente tipo de información, pero mire, luego entra uno en preocupación cuando escucha este tipo de cosas, ¿no? La seguridad nacional de un país se ha dejado ahí de lado. Con lo que nos está diciendo el maestro Ramsés Pech Razo es que México como país solo tiene capacidad para aguantar 72 horas sin combustibles. Si nos llegan a cerrar la llave, la industria completa, inclusive, imagínese el problema tan grave para la Comisión Federal de Electricidad que no tuviera combustible para generar energía eléctrica. Después de 72 horas de que nos cierren la llave, no tendríamos energía eléctrica ni en nuestras casas. De ese tamaño las cosas, ¿eh? Los alimentos, imagínese los refrigeradores que dejaran de funcionar. Toda la comida se echaría a perder. Sería un problema gigantesco, pavoroso, que pondría en una situación no solo de crisis, sino de crisis social a toda la República Mexicana. El periódico El Punto Crítico, el día de hoy, publica en su portada: se frena actividad económica, advierte OECD que México se enfrenta a choques externos desfavorables. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, Estados Unidos de Norteamérica. Y otro, INEGI anuncia que el 35.5% de las empresas en el territorio nacional fueron asaltadas. O sea que una tercera parte de las empresas que operan en México viven en la incertidumbre. No hay certeza jurídica. No hay realmente el compromiso del gobierno mexicano de cumplir con la primer función, que es la de darnos seguridad y paz a todos los mexicanos. Así cerramos la información el día de hoy. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, El Punto Crítico, y si quiere usted consultar el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.